10:37. El domingo pasado, el programa de Roberto Navarro dio a conocer un extenso listado de equipamiento militar que habría solicitado el gobierno de Mauricio Macri a Estados Unidos a mediados del año pasado. Es un listado que ronda los 2.000 millones de dólares e incluye pedidos para aviones de caza, tanques de guerra y misiles. De esta manera sale al mercado el gobierno argentino. Desde el gobierno intentaron aclarar el tema. El Ministerio de Defensa dijo que el listado que trascendió tiene carácter solo exploratorio, genérico y público, y que de ninguna manera se trata de materiales a adquirir. Sin embargo, desde mediados del año pasado ya el macrismo venía hablando de una renovación del equipamiento militar en la Argentina. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Daniel Blinder, politólogo, magíster en Defensa Nacional, profesor universitario y especialista en relaciones internacionales. Daniel, buenos días. Aquí Diego te saluda. Hola, buenos días, y también estoy en el programa Guerra de Posiciones, que sale por La Tribu, también aclaro para los oyentes. Por supuesto. Muy bien, y además tenemos toda la lista de los integrantes de Guerra de Posiciones que van a estar acá pasando por distintos temas, porque cada vez que los escuchamos aparece una temática a fondo para tratar y que no teníamos ni idea, ¿no? Y bueno, esperemos así podamos aclarar algunas cuestiones que pasan en la realidad internacional. Bien, Daniel, tu primera impresión cuando se conoció este listado con la firma de Martín Lustó, embajador en Estados Unidos, presentando este pedido por distintos armamentos que incluyen, por ejemplo, helicópteros de guerra, ¿no? Mi primera impresión lo puedo resumir en una palabra: lobby. ¿En qué sentido lo digo? Yo vi el informe mientras estaban publicando al aire y me pareció que, en definitiva, era un proyecto de gran negocio, o es un proyecto de gran negocio, de algunos sectores que tienen la intención de vender todo este armamento, que, por cierto, es muy caro. Vos bien lo dijiste, son 2.000 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Porque eso, calcularle el servicio de mantenimiento, el servicio de, digamos, asesorías y toda la cuestión que requiere, digamos, con la compra de armamento sofisticado, aunque algunos son de los 70 y se sigue utilizando en distintos países del mundo, incluso en Estados Unidos. Mi primera impresión es que hay un gran negocio atrás. Esto, aparte, falta muchas aclaraciones por parte del gobierno. Hay muy pocas, me parece. Solo el Ministerio de Defensa salió a aclarar al respecto. Pero que habría que saber el rol de, por ejemplo, Amadeo, habría que saber qué pasó. Sin embargo, algo de lo que, digamos, está en todo ese material publicado de compra, de posible importación de los Estados Unidos, por ejemplo, los aviones Texan de entrenamiento avanzado, yo tengo entendido que ya están llegando a la Argentina, digamos, para ser utilizados. Lo cual también nos amerita hablar de otra cosa que es muy importante, que tiene que ver con, digamos, ¿para qué queremos tecnología militar? ¿Sí? Eso creo que es un debate muy importante que deberíamos hablar. ¿Por qué lo digo? Porque la tecnología militar en sí, para las Fuerzas Armadas Argentinas, es necesaria. Yo te voy a decir que es necesaria, y creo que el debate no pasa por, no hay plata para los maestros, no hay plata para estar haciendo un ajuste feroz, entonces, ¿cómo puedes hacer semejante inversión en gasto de defensa? Bueno, en principio ese es un argumento, viste, es incontrastable, porque claro, ¿quién no va a querer aumentarle los maestros y va a poner en plata para armamento de guerra que en lo inmediato no vas a usar? Eso estamos de acuerdo. Uh-huh. Pero sin embargo, las capacidades militares las tenés que tener, a mi juicio, siempre y cuando obviamente estén planificadas, ¿sí? Se busquen para qué se necesitan, y en ese caso se haga la fabricación nacional en el caso que se pueda hacer, que por ejemplo los Texan vienen a reemplazar aviones que se estaban haciendo en Argentina, ¿sí? Lo cual, aviones de entrenamiento avanzado se puede hacer aquí. No así, por ejemplo, los F-16, los caza, eso no se puede hacer aquí, se han perdido las capacidades para fabricarlos en Argentina. Pero creo que es importante darnos el debate, digamos, de para qué. Durante el kirchnerismo, la Argentina tuvo una política de defensa en ese sentido, desarrolló un plan de capacidades militares. ¿Cuál era la estrategia? Básicamente era no de hipótesis de conflicto, como se está hablando en los medios de comunicación, es decir, cuáles son las hipótesis de las guerras que podríamos llegar a tener, en un futuro X, ¿sí? Y para eso, esas hipótesis de conflicto, vemos, por ejemplo, no sé, que Brasil tiene tales capacidades militares, entonces yo tengo esa hipótesis de conflicto, me armo para defenderme de Brasil. Tengo hipótesis de conflicto con Chile, me armo para defender con Chile. Argentina, durante los años anteriores, tenía una política de defensa clara, tuvo libros blancos de defensa acordes a la situación, y tenía una política de defensa por capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que básicamente se hacía una política en la cual se adquirían de distintas capacidades militares, ¿sí?, acorde a distintas necesidades. No voy a explayarme mucho, eso por ejemplo lo pueden encontrar en los libros blancos de defensa, que hasta hace un tiempo atrás eran de pública, digamos, para bajarlos públicamente en PDF de la página del Ministerio, del MINDEF. Bueno, ahora no sé cuál es la política de defensa, yo realmente no la conozco, no me parece muy clara, ¿sí? Lo que sí me parece es que esta adquisición, en principio, no es como se decía en el programa, para ir a la guerra con alguien. Tampoco me parece material para la represión interna, como se decía. Los tanques que se buscan comprar no sirven para la represión interna, o los misiles. O sea, una manifestación, le pones un misil y desaparece la manifestación y los edificios que hay alrededor. No sirven para eso, para eso se utilizan materiales, de policiales, si se quiere, y otro tipo de entrenamiento. Por lo cual me parece, en ese sentido, un gran negocio, un gran lobby por parte de ciertas compañías, ciertos sectores, lo que sería el complejo militar industrial estadounidense, ¿sí? Debe también tener que ver, habría que aclararlo, habría que investigarlo más, con la visita de Obama, que entre otras cosas se habló de los Texans en su momento, ¿sí? de la adquisición de esas capacidades militares, y debe tener que ver con un gran negocio de Amadeo y algunos sectores que están vinculados a eso. Si me preguntás si todas esas compras a vos te sirven para algo específicamente concreto, y me parece que está poco claro, ¿sí? Son muchas capacidades, ¿para qué? ¿Se entiende? Sí, lo que pasa es que el símbolo es muy fuerte, porque uno puede decir, en el marco del lobby se podría estar comprando alguna cosa que no tenga que ver con un armamento de guerra utilizado en lo más sangriento de la historia, ¿no? Sí, o sea, ten en cuenta también que los militares están para eso. Si vos tenés capacidades militares, si vos decidís tener fuerzas armadas, las tenés que tener equipadas. Eso, para mí, no hay discusión. La pregunta es para qué, ¿no? Bueno, hay una parte de la biblioteca que dice que no hay que tener fuerzas armadas, Argentina no tiene, determinadas amenazas estatales, ¿sí? Bueno, yo digo que ciertas capacidades militares tenés que tener para un país de las dimensiones de Argentina. De hecho, incluso hay corrientes militares nacionalistas, se quiere. Bueno, la década anterior nos dio bastante Chávez, ¿no? Y no hacían desdén de lo militar. Habían hipótesis de conflictos a nivel regional, de una invasión, por ejemplo, en el propio libro blanco de defensa de Brasil, de una potencia extrarregional. Cuando decía potencia extrarregional, ¿a quién está refiriendo? A los Estados Unidos, ¿sí? Uh-huh. O sea que hay en un futuro algunas proyecciones que pueden llegar a indicarnos que vamos a tener problemas de cambio climático, que vamos a tener problemas por la soberanía de las Malvinas, que vamos a tener problemas por la soberanía del Atlántico Sur, que vamos a tener problemas por la cuestión de la soberanía de la Antártida. Entonces, algunas capacidades militares tenemos que tener. Aparte de todo eso, esas capacidades militares nos sirven siempre y cuando, aclaro, esto esté planificado, esto esté coordinado, por ejemplo, en el marco del Consejo Sudamericano de Defensa, en el marco de la UNASUR, como se estaba intentando hacer en la gestión de la década pasada, durante el kirchnerismo. Eso te permite ciertas búsquedas de integración regional, uh-huh, con la defensa, ¿no? Entonces vos tenés determinada cantidad, por ejemplo, no sé, de vehículos blindados, y te permite hacer operaciones en conjunto para tener una política de defensa regional en conjunto. Bueno, la pregunta es, ¿está esa política? Bueno, yo ahora no la veo, ¿sí? Uh-huh. Ahora no la veo para nada. Por eso te digo, me parece muy extraño, muy raro, muy oscuro todo esto, y me suena mucho a negocio hasta que se aclare para qué se está haciendo. Otra de las respuestas que podría llegar a tener en un corto plazo va a ser, bueno, sí, tenemos un alineamiento con Estados Unidos, por lo tanto compramos este material bélico, etcétera. Pero eso significa dependencia tecnológica de los Estados Unidos, ¿sí? Abandonar toda intención de desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales y significa depender tecnológicamente de Estados Unidos en el sentido de que vos necesitas, repuestos para los aviones F-16, ¿a quién vas a acudir? A los Estados Unidos. Vos necesitas entrenamiento para los pilotos de los cazas F-16, por ejemplo, ¿a quién vas a recurrir? A los Estados Unidos. ¿Y dónde se van a entrenar tus militares? En los Estados Unidos, por lo tanto, van a estudiar ahí, van a tener, absorber esa escuela, esas ideas del mundo, si se quiere, esa cosmovisión. Por lo tanto, vamos a tener, un proyecto de país más parecido en ese caso a lo que era los 90, si se quiere. En un mundo en el cual Estados Unidos no es el mismo que los 90, también hay que aclararlo. No, está claro. Aparte, por otro lado, pienso en la paradoja de estar formándote y comprando armas con quien puede formar parte de una futura hipótesis de conflicto con la región, ¿no? Sí, exactamente. Eso, digamos, desde ya. Ahora, yo creo que a corto plazo eso no va a pasar ni ahí. Eso a corto plazo yo me olvidaría de ese problema. Pero sí habría que pensarlo a largo plazo. Cuando vos pensás defensa, tenés que pensar a largo plazo. O sea, vos compras semejantes capacidades militares, por más que sean menos, por más que sean otras, estás haciendo una inversión. ¿Estás corriendo la inflación? ¿Estamos corriendo la inflación haciendo las compras por anticipado? Sí, en algún sentido hay una escuela que dice que la defensa es como una póliza de seguro. Se me ocurre ahora citar esta. Una póliza de seguro que vos pagás para mantener cierta seguridad a tu soberanía, ¿sí? Un clásico, digamos, una de las funciones básicas del Estado Nacional moderno, si se quiere. Y la defensa te provee eso y los militares son uno de los instrumentos de la defensa, no el único instrumento de la defensa nacional. Daniel, cuando aparece la palabra terrorismo en ese pedido con la firma de Martín Lustó, ¿en qué sentido te parece que figura? ¿Solo parte del lobby una palabra que queda bien en términos internacionales? Mira, terrorismo es algo que se viene utilizando como, digamos, argumento hace rato, no es de ahora, ¿no? Obviamente. Hoy en día hay otro sujeto, hace 10 años era Al-Qaeda, hoy es el ISIS y en los 90 era otro. Sin embargo, creo que todo este material en sí no sirve para combatir el terrorismo, excepto que, digo, yo no conozco esta, no sé si es la política, los militares, con la eventual compra de este material, podrá combatir el terrorismo, no sé, en una visión en conjunta de paz o con lo que sea, al extranjero, ¿no? Yo a Siria estoy diciendo cualquier cosa, pero como para decir, ir a combatirlo al territorio. Pero, en principio, adquirir estas capacidades para el despliegue en el territorio argentino, técnicamente no sirven. O sea, son materiales para combatir otro ejército. O sea, un ejército con capacidades similares. Un tanque dispara a los tanques enemigos, ¿sí? Arriba de otro estado. No para combatir un terrorista suicida que nos imaginamos de las películas que vemos estadounidenses con el chaleco y con dinamita. Claro, el tema es que ahí reside a veces el peligro de la utilización del lenguaje de manera liviana, ¿no? Porque cada tanto escuchamos a algún funcionario patagónico, por ejemplo, hablando de mapuches terroristas en Chile y una especie de efecto contagio en lo que ocurre en la defensa del territorio en Argentina, y se utiliza la misma palabra. Entonces el temor es grande cuando se utiliza tan livianamente la idea. Sí, estoy de acuerdo que se utiliza muy livianamente, estoy de acuerdo que no tenemos en sí un enemigo del terrorismo, sí, aparte hay que definirlo, ¿no? El tema, el concepto de terrorismo no significa para distintos países, significa otra cosa, ¿sí? Para Estados Unidos significa lo que ya sabemos. Y básicamente este material definitivamente no sirve para combatir terroristas, entre comillas, muchas comillas, que puedan estar, teniendo intenciones malas para atacar a ciudadanos, por ejemplo, de nuestro país. Para combatir el terrorismo, básicamente, necesitas instrumentos policiales, instrumentos de inteligencia, ¿sí? Los que ves en películas, que son como en 24, ¿sí? No los drones estadounidenses, que es los top de la última tecnología que vos ves en noticieros o en las películas, que van y se meten en una aldea y matan a un jefe terrorista en una carpa en el medio del desierto, ¿sí? Bueno, valga las imágenes que crean ellos mismos. En ese caso están desplegando, están proyectando y desplegándose más allá de sus fronteras porque es un imperio global, ¿sí? Argentina es otra cosa, tiene otras proyecciones y definitivamente no necesitas esto, necesitas policía bien equipada, bien entrenada, de última, instrumentos de vigilancia, ¿sí? En el informe a todo esto, por eso refuerzo la idea de lobby, vos ves que Amadeo le dice a Patricia Bullrich que bueno, que ya está para defensa y Patricia Bullrich dice algo así en un mail, que para nosotros no hay nada. O sea, bueno, a eso me refuerza la idea de lobby, sí, ¿cómo? Nosotros no recibimos nada. Bueno, eso es para mí, es lobby, pero también, de última, la cuestión del terrorismo, entre comillas, si hay alguien, aparte por ley, en Argentina, la defensa, el Ministerio de Defensa, el instrumento de defensa se encarga, está separado de, digamos, del instrumento de seguridad. Hay una ley de seguridad interior y hay una ley de defensa. Y la defensa, los militares, no pueden intervenir para combatir el terrorismo, no pueden intervenir para la seguridad interior, salvo casos excepcionales, bueno, que requiere intervención de otros dispositivos institucionales, pero no pueden combatir la insurgencia interna, por ejemplo, para decirlo de alguna manera, como lo llaman a veces en algunos escritos que por ahí supongo que leímos los mismos, sobre los mapuches, etcétera, ¿no? Que definitivamente no lo son, ¿sí? Definitivamente. Entonces yo creo que acá se están mezclando muchas cosas, ¿sí? Creo que el público debería tener en cuenta que, la defensa es un instrumento, digamos, es una necesidad para un Estado soberano como es la Argentina, ¿sí? La defensa requiere de capacidades militares, esas capacidades militares requieren de una planificación y de una política coherente para defenderse de algo, ¿sí? De eventuales ataques, que esos ataques tienen que ser, digamos, estatales, ¿sí? Que la defensa también sirve para la integración regional, los vecinos tienen militares, también tienen fuerzas armadas y vos necesitas articular para una política de integración regional, pero de ninguna manera, la compra al tuntún de capacidades militares, ¿sí? Sirve para otra cosa que es un negocio o algo que después no tiene una política clara, una política coherente, y después decís, bueno, ¿qué hago? Y otra cosa que se me está viniendo a la cabeza ahora, 2.000 millones de dólares, definitivamente, imaginándonos que compraran todo esto, es mucha plata, ¿no? Uh-huh. En un momento que, obviamente no podés vos hacerte de, me compro todo este material, toma al contado, no estás a plata, entonces vos recibís planes de financiamiento para la adquisición es un endeudamiento constante al cual ya estamos sometidos desde hace años como política general, ¿no? De financiamiento de un montón de cosas en Argentina y sabemos lo que implica el estallido de deber y que en algún momento eso hay que poder pagarlo o oponerse a eso y someterse a los organismos financieros internacionales, ¿no? Sí, o a los organismos financieros estadounidenses particularmente porque no todos los organismos financieros te prestan para adquisición de capacidades militares. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, hay cláusulas con varios organismos con los que tenemos relaciones que no podés definitivamente adquirir capacidades militares con el préstamo. Y te doy un ejemplo, salvando las enormes distancias, que por ahí puede servir para la ilustración. Pero Grecia, que es un país que está en pleno ajuste, en plena dependencia, y con una política neoliberal que afectó muy fuerte, todos los oyentes estarán al tanto de aquello que sucede en Grecia, ¿no? Chipras, ¿no? Todo. Bueno, una de los tantos problemas que tiene Grecia es que adquirió montones de capacidades militares que se las vendía a Alemania, ¿sí? Uh-huh. Y tiene una deuda enorme por esas capacidades militares que fue adquiriendo para un país de las dimensiones de Grecia, y eso también puede ayudar a hacernos entender cómo la cuestión de la defensa es un asunto muy necesario, pero muy sensible a la hora de pensarlo y cómo desarrollarlo. Que por cierto, en la Argentina, como política pública, porque en definitiva es una política pública, está relegada de la agenda, del debate de la agenda, digamos, desde la democracia, ¿sí? Básicamente, los milicos hicieron una gran cagada con el tema del golpe de Estado, ¿sí? Todos sabemos lo que pasó, más sumado a la guerra de Malvinas, uh-huh. y todos los errores que, bueno, también son de público conocimiento. Sí, no, un contexto histórico, etcétera, que hace muy difícil poder hablar de defensa sin que a todos nos agarre un escalofrío por la espalda. Me parece que eso es, sí, más que claro, y que desde ya hay que poder pensar la defensa de un Estado. Lo que nos cuesta mucho es, por nuestra historia, poder hablarlo abiertamente. Daniel, claro, la van a seguir seguramente el viernes en Guerra de Posiciones, y nosotros tenemos más temas para ir charlando con vos, así que en futuras charlas los iremos desandando. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Bueno, cualquier cosa, nos escuchan los viernes a las 5 de la tarde. Por supuesto, un abrazo. Un abrazo a ustedes, hasta luego, buen programa. Daniel Blinder, politólogo, magíster en Defensa Nacional, profesor universitario y especialista en relaciones internacionales. Guerra de Posiciones, viernes 5 de la tarde aquí en La Tribu.